Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con quien ocupa el cargo de secretario general en la Secretaría Nacional de Drogas, con el doctor Daniel Radío. Buen día, Radío, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Tenemos varios temas para hablar con usted, pero como punto de inicio de nuestra charla, le pido, le cuente a los oyentes qué sensación se llevó del encuentro que hace unos días tuvo allí en el Parlamento con legisladores para hablar de aspectos que tienen directo vínculo con la Secretaría a su cargo. Muy bueno. Tuvimos un diálogo muy franco y la verdad es que me quedé muy esperanzado del diálogo porque, bueno, yo he dicho todo el tiempo que confío mucho en la sensatez de los legisladores de la coalición y sigo confiando y me ratifico en eso luego del encuentro. Bien, ¿por dónde fue la conversación? Estaba vinculado a la inclusión en el proyecto de rendición de cuentas del artículo 72 que dice relación a la información que hay que brindar, que habría que brindarle al Ministerio del Interior vinculado a los clubes canábicos y a los autocultivadores. Y como es público, yo me he opuesto a ese artículo. Y bueno, las cosas han evolucionado bien, me parece, ¿no? Sí, dígame. No, se da la particularidad que, y corríjame si me equivoco, era una intención que planteaba el ministro del Interior, Heber, vinculado a justamente el acceso del Ministerio del Interior a esos datos, pero a su vez también se ha dado la particularidad que el presidente Lacalle Pou coincidía más con su visión de la situación que lo de Heber. ¿Cuál puede ser el camino del medio ahí? Es que no hay camino del medio, ¿no? Porque en realidad Heber también coincide. No olvidemos que yo en todo momento supuse que el artículo había sido incluido por personal subalterno del ministerio, porque nosotros veníamos conversando con el ministro Heber durante todo el tiempo y estábamos encontrando los canales adecuados para que nosotros le brindáramos la información que necesitaba. Porque lo que pasa es que se han planteado falsos dilemas. Yo lo veo a veces en los comentarios de la prensa. A ver. Entre quienes quieren controlar a los clubes y quienes no quieren controlar a los clubes. Y eso no es verdad. En realidad todos queremos controlar a los clubes. Lo que pasa es que depende de la mirada con la que uno llega y depende de cuáles son las instituciones responsables de esto. Quiero decir con esto, cuando uno quiere controlar la evasión de impuestos, no manda al Ministerio del Interior, va a la Dirección General Impositiva. Bueno, con esto pasa lo mismo. O sea, el Ministerio del Interior no es una competencia, quiero decir, del Ministerio del Interior. Independiente del control de los clubes, el control de su funcionamiento. No quiere decir esta otra que sí, yo estoy de acuerdo con el ministro Heber y también con lo que sostenía Larrañaga de que hay que controlar la seguridad de los clubes. En eso estamos de acuerdo. Y que ellos necesitan información para eso, yo también estoy de acuerdo. Y nosotros estamos tratando, procurando, y estábamos conversando con el ministro para procurar brindarle esa información, tratando de salvaguardar lo que la ley manda, que es la identidad de los usuarios. En ese camino estamos y vamos a seguir estando. Pasa que cuando estábamos transitando ese camino apareció este artículo que parecía salido de... Entonces parecía que no tenía nada que ver con la realidad. Inmediatamente se entró en un falso dilema de quienes quieren controlar y quienes no quieren controlar. No, nunca estuvo presente eso. Yo de entrada dije que me parecía que confiaba en la sensatez y bueno, tal cual. Lo que viene pasando es que está primando la sensatez, no solo del presidente. Yo, ministro Heber, coincide conmigo y mucha más gente en esto. Bien, ¿y de qué manera el Ministerio del Interior podría controlar sin acceder a esa información? Es que el Ministerio, el control de los clubes canábicos lo tiene que hacer IRCA, no lo tiene que hacer el Ministerio del Interior. La cuestión es, se ha dicho, por ejemplo, pero el IRCA tiene nada más que 5 fiscalizadores para 170 clubes. ¿Eso es verdad o mentira? Es verdad. ¿Eso es mucho o es poco? Eso es opinable. Ahora, si la sociedad entiende que es poco, lo que tiene que hacer es poner más fiscalizadores. Y para eso lo que no tiene que hacer es dotar de más presupuesto. Si no entiende que es poco, entonces no hay problema. Está bien así. Actualmente lo que nosotros hacemos son 2 controles y medio por año promedialmente a cada club canábico. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Cuántas veces se controlan las casas de salud donde cuidan a nuestros viejitos por año? Más o menos veces. ¿Qué es más importante controlar? Bueno, esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Queremos que todo el mundo en Uruguay trabaje de controlador de club canábico? Yo no tengo ningún inconveniente en aumentar la cantidad. Lo único que hace falta para eso es dotar de más presupuesto al IRCA. Pero en realidad, el Ministerio del Interior puede garantizar la seguridad de los clubes a través de... Yo entiendo que hay situaciones que no se sostienen. Por ejemplo, si el Ministerio del Interior mañana enfrenta un cultivo de cannabis y no sabe si es un club o un cultivo ilegal, ¿cómo actúa? Bueno, eso es lo que tenemos que resolver. Lo otro es una ficción que se ha creado. Mientras tanto, nosotros seguimos controlando y seguimos sancionando cuando las cosas no se hacen bien, como se está haciendo actualmente. Y usted, como encargado de la Secretaría, ¿qué sensación tiene? ¿Que lo que está haciendo el IRCA es suficiente o realmente se necesitarían más controles y más controladores? Yo creo que el problema de mejorar los controles no es solo un problema de cantidad, sino de calidad. Y ahí lo que nosotros tenemos primero es que tenemos dos tipos de controles, no solo los presenciales, sino también los virtuales, que se hacen a través de una página, un portal que tiene IRCA, en el cual los clubes cargan información, y que a nosotros nos sirve mucho, porque además de las 2 visitas y media anuales que nosotros hacemos a cada club, lo que pasa es que nosotros tenemos información, yo le diría casi instantánea, de lo que pasa en cada club, y cuando nosotros concurrimos corroboramos si están cargando bien la información. Entonces, si el club no carga bien la información, se está arriesgando a que nosotros le sancionemos, y efectivamente se le sanciona si las cosas no se hacen así. Pero tenemos que seguir mejorando, y sobre todo yo diría en calidad más que en cantidad, con introducción de tecnología, con ver... Pero todo eso sale plata. Y entonces, insisto, es eso que yo le decía. Nosotros vamos 2 veces y medio a cada club en el año, además del control que tenemos virtual en la página. Otras instancias parece que la gente no estuviera preocupada porque estén controladas. Me llama la atención eso. Pero yo creo que hay que seguir controlando, hay que seguir trabajando. Nosotros intensificamos mucho el trabajo. Antes no había este promedio de visita. Nosotros, desde que llegamos a la Secretaría, nos preocupamos por controlar más y estamos consiguiendo llegar más veces a cada club. Bien. Y hasta ahora, con las inspecciones que se están realizando, ¿usted qué balance hace? ¿Está controlada la situación? ¿Está funcionando bien el sistema? Sí, por supuesto. Siempre es perfectible, hay que mejorarlo, y en eso estamos también, pero está funcionando, sí. Yo creo lo mismo, sí, que está funcionando. ¿Piensa El otro día escuchaba la noticia de que habían detectado un taxi que iba con cannabis hacia Brasil. Y a partir de ahí ya se hacen un montón de especulaciones respecto a los clubes, que no está demostrado que ese cannabis ni era procedente de un club ni nada, pero inmediatamente se hacen especulaciones. Cuando sí se ha constatado, por ejemplo, que hay cultivos ilegales de cannabis abundantes en el Uruguay y bastante más grandes que los clubes, y de los cuales ningún IRCA les va a dar la dirección. Hay que ir a buscarlos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho la policía lo hace y lo combate, y no solo la policía, sino también con la colaboración del Ministerio de Defensa. Se hace y se combate. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Prohibimos los taxis? ¿Prohibimos los viajes a Brasil? ¿Abolimos el Uruguay? Porque todas esas cosas resolverían el problema. No, ¿verdad que no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es trabajar más juntos, pero sabiendo que siempre que haya prohibición en algún lado, y de hecho en Brasil el cannabis está prohibido, va a haber daño y va a haber tráfico. Porque vio que se dice que en Brasil el cannabis uruguayo es muy valorado, que sale 5 veces más que en Uruguay, porque es un cannabis muy bueno, con un alta... Y yo digo, ¿y por qué sale 5 veces más que en Uruguay? ¿Porque los brasileños tienen paladar negro? ¿Porque les gusta mucho? Porque está prohibido, por eso sale 5 veces más. El prohibicionismo es lo que logra, y esa cosa es que cada vez más le cuidamos el negocio a los narcotraficantes. Y es esa mirada la que tenemos que tratar de cambiar. ¿Y usted piensa que hay que fomentar, que aumenten la cantidad de clubes y la cantidad de plantaciones? No, me parece que lo que hay que tratar de fomentar es que menos gente concurra al mercado negro y más gente concurra al mercado regulado. Eso sí, hoy nosotros los datos que tenemos es que hay 250.000 uruguayos que consumen cannabis, pero solo 40.000 están inscritos en farmacias y otros 15.000 entre clubes y autocultivadores. O sea, La cuarta parte de los ciudadanos del Uruguay que usan cannabis están yendo al mercado regular o a los clubes. Hay tres cuartas partes que todavía siguen yendo al tráfico ilícito. Lo que tenemos que hacer es que más gente y más gente se pase al mercado regulado. Hace un tiempo se alarmaba, pues, ay, la ONU está preocupada porque aumenta el número de usuarios en el mercado regulado Uruguay. Pero es que eso no es para preocuparse, es una buena noticia. Cuanto más gente concurra al mercado regulado, quiere decir que menos están yendo a las bocas, en donde los bolicheros de las bocas algún día le van a ofrecer la otra. Y lo que tenemos que tratar es de separar los mercados, de conseguir que la gente se pase más y más al mercado regulado. ¿De dónde? Para combatir el narcotráfico, ¿verdad? Claro. ¿De dónde surge esa cantidad de 250.000 consumidores? Esa cantidad son estimaciones, pero que se hacen a partir de encuestas. Y nosotros tenemos una cosa que se llama el Observatorio Uruguayo de Drogas, que es una verdadera joyita que tiene lugar. Hay Observatorio Uruguayo de Drogas en todos los países, sí, pero el nuestro es un modelo, casi le diría yo, en América, y que hace esas estimaciones. Y ese es el número que los 260.000 usuarios son los que se estima que hay en Uruguay de cannabis al día de hoy. Bien, a esta altura de los acontecimientos, ¿cuál es el balance personal de Daniel Radío a partir del momento que se hizo cargo de esta secretaría? ¿Usted está conforme? ¿Ha podido ir concretando los objetivos en el orden que más o menos se los imaginó y se los propuso? No, en realidad no, porque accedimos a varios problemas que teníamos y algunas cosas que ni siquiera sabíamos que pasaba. Por ejemplo, vio que hay en el imaginario colectivo esa cosa de que en el Uruguay se estatizó el tema del cannabis. Bueno, primera noticia es no se estatizó, ¿no? Las empresas que producen cannabis, por ejemplo, para el consumo en la farmacia, son empresas privadas, y las que lo venden son empresas privadas. Lo único que hace el Estado es regular. O sea, para el Estado no es un negocio, por decirlo de alguna manera, sino que eventualmente lo sería para los particulares. Pero también nos enteramos que al precio que se vende el cannabis en las farmacias, lo que ocurre es que termina no siendo muy negocio para nadie, porque en realidad el margen de ganancia es muy pequeño. Y eso es un problema que tenemos, ¿no? Y que no sabemos resolverlo, porque cuando uno compara con lo que sale comprar un paquete de cannabis en la farmacia con lo que está pagándose por ser miembro de un club, por ejemplo, la diferencia es abismal. Y entonces, esto le confieso que es una tendencia personal, que yo preferiría que la gente comprara más en la farmacia y no que fuera a otras instancias, porque nosotros en la farmacia podemos controlar mucho más, mientras que si por ejemplo los autocultivadores es mucho más difuso y más difícil el control. Entonces nosotros preferiríamos, pero para eso tenemos que tener capacidad de fidelizar al mercado de la farmacia y de tratar de retornar la compra en la farmacia o en otros lugares, que esa es la otra posibilidad. ¿Por qué tiene que ser en la farmacia, no? Si esa es una cosa que hasta el propio presidente ha cuestionado alguna vez, ¿por qué tenemos que vender en la farmacia si no tendría que ser en otros lugares? Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que ir viendo y tratando de modificar. Por supuesto que esto es una política de construcción y hay que irla modificando según lo que uno va viendo. Y en ese sentido, ¿sería bueno, por ejemplo, generar una campaña de información alertando a los consumidores y sugiriéndoles que busquen el consumo en la farmacia? Yo no sé si sugerirles que busquen en el consumo en la farmacia. Alertar de los riesgos del consumo siempre está bien, porque consumir drogas, cualquier droga, también el cannabis, siempre es un riesgo. Y eso lo tienen que saber los usuarios, y yo no estoy seguro si lo saben. Igual tenemos que asumir que muchos se dice se bajó la percepción de riesgo, permanentemente se está diciendo eso. La percepción de riesgo no tiene nada que ver con el consumo, ¿no? La gente puede percibir que una conducta es riesgosa y al contrario, ser un estímulo para desarrollarla. Pero en cualquier caso yo creo que por una cuestión de apego a la verdad, los usuarios tienen, y los que no son usuarios, los potenciales usuarios, tienen que estar informados de que consumir drogas, incluido el cannabis, siempre es un riesgo. Pero hay un 75% que está comprando un producto de menor calidad a un precio mayor. A ver. La gente que no compra en la farmacia compra un... Ah, no, pero que yo no digo que sea de menor calidad. Lo que sí es bueno, pero... Al contrario, yo no creo que sea de menor calidad. El problema es que el material que nosotros tenemos en la farmacia, lo que hemos constatado también es que tiene muy poco porcentaje de THC. O sea, lo que le dicen los usuarios, tiene poco pegue. Sí. Por eso es que no les gusta. Y por eso es que se van a... Es como un cigarrillo light, más o menos así. Digámosle. Que se supone tiene entonces, menos nicotina, algo así. Digámosle, no es nicotina. Bueno, digo, pero para hacer la comparación, digo... Ahí está. Y entonces lo que termina pasando es que a los usuarios no les gusta y por eso se han salido de la farmacia, en muchos casos. Y lo que tenemos que tratar de hacer es recuperarlos. El problema que tenemos también es que no es posible, y está bien que no sea posible, hacer publicidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es informar a la población. Y sobre todo alertar de los riesgos. A mí me parece que eso está bien, hay que alertar de los riesgos del uso de cannabis y de otras sustancias, no solo de cannabis, pero también de cannabis. Y sabiendo que la gente sepa el riesgo no quiere decir que determine que se aleje del consumo. Eso no es así. Insisto, hay veces que saber que es un riesgo, al contrario, constituye un aliciente, ¿no? para el, sobre todo para nuestros jóvenes. Pero igual está bien que la gente esté advertida de los riesgos. ¿Es objetivo de la Secretaría, está dentro de las misiones también, prevenir a los eventuales consumidores y básicamente a los jóvenes, a los adolescentes del riesgo que pueda significar el hecho del consumo? Alertar del riesgo, sí, y prevenir también, pero yo soy convencido que la mejor prevención para el uso de sustancias psicoactivas o para el uso problemático de sustancias psicoactivas es la promoción de trayectorias de vida resilientes. O sea, que las personas, ¿por qué la gente tiene un uso patológico de sustancias, un uso problemático? Y yo creo que eso está relacionado con vulnerabilidades previas, con la emergencia de vulnerabilidades previas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay disfunciones familiares, a veces la exclusión social están asociados con el uso de cannabis. Lo que tenemos que evitar son las otras cosas, que claramente es una tarea que trasciende a la Secretaría, ¿no? Incluir a las instituciones educativas, incluir a los familiares, que me parece una tarea muy importante. Doctor Daniel Radrío, el responsable principal de la Secretaría Nacional de Drogas, gracias por esta conversación, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Hasta pronto. Adiós. Frecuencia abierta.